Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Tradición Musical. Iniciamos este programa 146 con música de los Andes. Bienvenidos y bienvenidas, estamos ya preparados para estos próximos 60 minutos. Entregarles información precisa que a ustedes es muy útil para estas temporadas. También les estaremos acompañando con música ecuatoriana, música de la región. En fin, Tradición Musical es un espacio de radio en el cual difundimos música popular, folclórica, latinoamericana, de autor, en fin, de todo el mundo, siempre y cuando esté muy estrechamente ligada con la música tradicional, ¿no? Hablamos de cultura, hablamos de artes, en fin. Hoy vamos a conversarles, vamos a tener un pequeño espacio para difundirles unos consejos para esta temporada de fuertes vientos. Miren que el INAMI ha dicho que los vientos en la capital de los ecuatorianos y en las ciudades de la Sierra Central están golpeando a una velocidad de 20 y 40 kilómetros por hora. Muy fuertes, ¿verdad? También tendremos nuestro segmento en la ciudad. Deben ponerse a punto con todas las actividades que se realizan en la capital para asistir, ¿no? Y llenar los teatros, llenar las salas de cine, en fin, responder al trabajo que hacen los gestores culturales. Y al final del programa tendremos un espacio para dejarnos llevar por la poesía. Tenemos algunos versos que les queremos dar lectura, nacionales, otros también internacionales. En fin, esta es la propuesta para este programa, como les reitero, 146 de tradición musical. Les doy la cordial bienvenida y vamos a seguir con música. Música nacional es lo que se viene a continuación. Que cantabas una mañana serena, una mañana serena. A unos les das alivio, a mí me aumentas la pena, a mí me aumentas la pena. ¿Por qué con tanto rigor abandonaste mi amor? Cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol, mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Qué penas no tengo, dicen que penas no tengo, porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran, pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran, que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila. He de coger y medir, ay, he de coger y medir, ay, como una cosa perdida, como una cosa perdida, donde no sepan de mí, ay, donde no sepan de mí, ay, y averigüen de mi vida, y averigüen de mi vida. Que no no me quieres, solo por verme llorar. Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar. Lloraré porque te quise, no porque me hace falta. Lloraré porque te quise, no porque me hace falta. Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y seguimos aquí en el programa Tradición Musical. Ahora sí se vienen estos consejos muy prácticos para esta temporada de fuertes vientos, mucho sol y también algo de polvo que se levanta, ¿no? Este fin de semana fue evidente poder observar en el norte de la capital cómo el viento levantó bastante polvo, ¿no? Y en realidad llegó a tornar toda la ciudad de un color gris, entre gris y café, ¿no? Así que el viento está muy fuerte, como les reitero, entre 20 y 40 kilómetros, entre 20 y 40 kilómetros es que está corriendo el viento aquí en Quito y en las ciudades de la Sierra Central. Así que nosotros les recomendamos que si es que ustedes tienen alguna terraza, algún balcón, algún lugar donde puedan dejar macetas, no sé, alguna escoba, procuren poner todo ese tipo de elementos a resguardo, ¿no? Donde no le llegue el viento. Puede con estos vientos muy fuertes ocasionar algún accidente. Imaginémonos, ¿no? En una ventana ahí le ponemos una maceta con una planta y con el viento fuerte alguien pasa por ahí. Se puede tener ahí ese accidente, ¿no? También es especialmente para las personas que utilizan sus automóviles, ¿no? Evítese en parquear en lugares donde se encuentren árboles frondosos, árboles con muchas hojas, muchas ramas, porque la característica de esta temporada es que estos árboles se caen por el fuerte viento, ¿no? Se caen, le arruinan el carro y si usted está dentro puede tener problemas con su salud, con su estado físico, ¿no? También las personas que se trasladan en bicicleta o en motocicleta en las autopistas de la ciudad deben bajar la velocidad, obviamente, ¿no? Hay que bajar la velocidad, más allá de las precauciones necesarias con el viento, hay que ser más precavido. El viento puede llegar a desestabilizar a la persona que está manejando, que está conduciendo su moto, su bicicleta, y ahí puede tener un gran accidente, ¿no? También esta es una temporada para las mujeres en especial que seguro les va a tocar hacerse trenzas. El viento es muy fuerte, recogerse el cabello es una de las recomendaciones principales porque pueden tener algún accidente, ¿no? Así que evitémonos, hagamos caso de estos consejos y también las personas si tienen la oportunidad de secar su ropa dentro de la casa, háganlo. Porque como les conté, este fin de semana todo el norte de Quito se cambió de color. Todo estuvo café, algo de gris. Por el viento, por el polvo levantado por el fuerte viento que está azotando a la capital, ¿no? Así que con estas precauciones, esperamos que los pongan ustedes en práctica. Nosotros acá vamos a seguir con música. Nos vamos con un huayno. Manuel, para las lindas chicas. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Ay, yo tus

dulce regalo, feliz yo fui, madre tierra boliviana, inigualable Pachamama. Ahora que soy mujer debo partir, mas no será por siempre, juro volver. Yo me llevo conmigo tu recuerdo, mi juramento jamás lo olvidaré. La Pachamama que vive en mí, donde me encuentre siempre me acuerdo de ti, madre tierra boliviana, inigualable Pachamama. La ira la ira la ira la ira la la, la ira la la ira la ira la ira la la, madre tierra boliviana, inigualable Pachamama, madre tierra boliviana. Inigualable Pachamama. Cuántas veces llorando te recordé, tantas otras pensando te contemplé, madre tierra boliviana, inigualable Pachamama. Y bien, entramos al segmento, en la parte del segmento en la ciudad, ¿no? Hoy les vamos a contar sobre esos eventos a los cuales ustedes pueden asomarse, ¿no? Miren, este 1 de julio a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión se va a realizar la presentación de un libro de ensayos titulado Vientos Paralelos de Freddy Ayala Plazarte. Él es un docente y también escritor universitario, ¿no? En anteriores ocasiones ha presentado poemarios aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en esta ocasión presenta un libro de ensayos. Particularmente ya tuve la oportunidad de revisar ese libro y nos presenta ensayos sobre la cultura popular, las vanguardias literarias, algo también sobre las culturas urbanas de la ciudad, ¿no? Así que la cordial invitación a las 19 horas de ese miércoles 1 de julio en la sala Benjamín Carrión. También les hacemos la cordial invitación, miren, la Cinemateca Nacional va a hacer la presentación, el estreno aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de dos cintas ecuatorianas contemporáneas que se van a presentar acá, ¿no? Tenemos el film, la película 87 de Daniel Andrade y Anaí Olnetzein. También está la otra cinta, El secreto de la luz, de Rafael Barriga. Esta última película ha sido ya estrenada a nivel nacional y también en algunos países de la región de América Latina gracias al programa DOG TV Latinoamérica. Así que en esta ocasión va a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El miércoles a las 19:30 va a ser la inauguración con la proyección de esa película, El secreto de la luz, que contará con la participación de su director, Rafael Barriga. Para el día jueves tendremos al mismo horario el estreno aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del film 87 de Daniel Andrade y Anaí Olnetzein. Este film también ha sido ya estrenado a nivel nacional, pero va a ser la primera vez que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, los horarios de funciones hasta el domingo serán de... hasta el sábado, perdón, será de 17 y 19 horas. Para el día domingo, ustedes saben que los horarios son más tempranos, hay que ir acá a la casa más temprano, ¿no? Los horarios son de 16 y 18 horas. El costo, requisito, ninguno. Solo tienen que ir con la predisposición de encontrarse con un cine diferente, con estas nuevas propuestas audiovisuales que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos pasamos a la siguiente semana para contarles que el próximo viernes 17 de julio a las 20 horas en el 8:30 aquí en La Floresta, cerca nomás de la radio, se va a presentar un stand comedy que se llama Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Allá va a estar en el 8:30, no se olviden, el próximo viernes 17 de julio a las 20 horas. Esta es la primera parte del segmento En la Ciudad. Nos vamos con música, nos vamos con algo ecuatoriano. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Sobre esa desnuda roca lloraba sangre y corazón, al ver la larga distancia que está mi amor. Sobre esa desnuda roca lloraba sangre mi corazón, al ver la larga distancia que está mi amor. Espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandono mi soledad. Y espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandono mi soledad. Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guambra, ¿qué hará, qué hará? Quisiera poner las manos sobre la cima del Chinchinal y allí divisar la tierra donde nací. Quisiera poner las manos sobre la cima del Chinchinal y allí divisar la tierra donde nací. Dime, Víctor Ruiz, el Huayna, de los chinchines, ¿cuál es la vaina? En la capital ha llegado el platanal, en Cabuyal. En Santiago te oí, añorando tu chinchinal. En la capital ha llegado el platanal, en Cabuyal. Con Mario Polo y Eliezer Espinosa, goza que goza. En la capital llegado al platanal de Cabuyal. Cuéntame si en tus desvelos ese tren te llegó al cielo. Dime, Víctor Ruiz, el Huayna, de los chinchines, ¿cuál es la vaina? En la capital llegado al platanal de Cabuyal. En Santiago yo te oí añorando tu chinchinal. De la capital ha llegado al platanal de Cabuyal. Con Mario Polo y Eliezer Espinosa, goza que goza. De la capital ha llegado al platanal de Cabuyal. Cuéntame si en tus desvelos ese tren te llevó al cielo. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando humo el tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando un buen tren, llevando a la gente que se va a la mar. Viene echando un buen tren, llevando a la gente que se va a la mar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El artista plástico Fernando López presenta la exposición Creación y Gestación en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 17 de junio, 18:30. La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de julio. Creación y gestación con 45 obras en pequeño y mediano formato sobre una serie inédita dedicada a los niños y niñas del mundo. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Le esperamos. Malón, boludo. Del origen al aborigen, un stand-up comedy para reír hasta las lágrimas. Es tiempo de reír con Juan Carlos Terán. De viernes a domingo en el Teatro Prometeo. Adquiere ya tus boletos en Ticket Show. Musicalísimo CCI, El Recreo, El Bosque, Scala Shopping y Almacén Ricky. Un aporte de esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Vientos Paralelos. Vientos Paralelos. Acotaciones sobre cultura y literatura del escritor Freddy Ayala Plazarte. Comentarán la obra el periodista Diego Casar Vaquero y el escritor Juan Pablo Castro. Miércoles 1 de julio a las 19 horas. Sala Benjamín Carrión. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tradición Musical está contigo en las alegrías. En las penas. En los desafíos de la vida. En el romance. Por supuesto, en los triunfos. Tradición musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, continuamos en este segmento en la ciudad para seguirles platicando sobre lo que ustedes pueden hacer, pueden compartir, pueden ver aquí en la capital, ¿no? Miren, les comento, este 17 de julio va a presentarse Peluconas Live, va a regresar al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay unas entradas por esto, lo pueden adquirir aquí en el teatro, en la boletería de del Teatro Nacional, también en Ecuticket, en fin, en algunos centros comerciales de la capital. Esta presentación va a ser a partir de las 20 horas. Algo más reciente, más cercano, miren, este viernes 3 de julio a las 16:30, va a haber una función de títeres andariegos El Gorrión. Esto lo presenta Luis Holguín, y bueno, esto va a ser en Tumbaco, especialmente en la casa. Tenemos la dirección aquí, San José de la Viña. Ahí va a ser esta función de títeres andariegos El Gorrión. Así que si quieren darse cita a las 16:30 este viernes 3 de julio. Estamos ya en próximos ya a que los niños, los jóvenes ya salgan a vacaciones, y hay muchas actividades que varios centros culturales preparan, como Caso Preciso, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, otros lugares también privados o que se forjan a través de la autogestión en la ciudad, ¿no? Hoy vamos a empezar una serie de actividades de difusión sobre cuáles son esos centros culturales y la oferta que están dando a los pequeñines para que estas vacaciones las pasen entre el deporte, las artes, el entretenimiento, ¿no? En fin, que no sea un mes perdido, sino un mes para crecer, educarse de una manera más relajada, ¿no? Caso preciso, miren, el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, abre al público desde el 13 de julio hasta el 7 de agosto un taller vacacional denominado de creación y recreación. Esto está dirigido a niños de 4 a 12 años con cupos limitados. Si ustedes quieren que su niño sea parte de estas actividades, acérquense acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el área de la mujer, Nela Martínez. Esto se encuentra unos metros más al sur de la casona de esta institución, unos metros más al sur, ¿no? Ahí está el área de la mujer, Nela Martínez. Hay talleres de dibujo, pintura, guitarra, danza árabe, expresión corporal, origami, mimo, en fin, hay diferentes actividades. Para este 5 de julio, a partir de las desde las 9 a.m., hay un ecomercadito del campo a la ciudad, así se denomina esto, ¿no? Tenemos la información que esto va a ser en la García Moreno y Morales esquina, en el centro. Estamos hablando en el centro histórico, esquina La Ronda. Ahí va a haber este ecomercadito del campo a la ciudad. Si ustedes quieren disfrutar de productos derivados, de algunas, una que otra cosa que se hacen de alimentos o artesanías, ahí tenemos este ecomercadito. Con esto nosotros estamos finalizando este segmento en la ciudad. Agradecemos su compañía y esperamos que asistan a todas estas actividades, ¿no? Les hemos hablado de cine, de estas actividades de los talleres vacacionales, también sobre el ecomercadito, ¿no? Para ir a encontrar cosas diferentes con los productores directos. Vamos a escuchar música, nos vamos a Paraguay, viajaremos con la música y les invito a escuchar un pájaro campana.

a la poesía, ¿no? Hace algún tiempo que no retomamos este espacio para leerles unos fragmentos, unos párrafos, unas líneas de poesía que para estas horas, ya miren, 15 horas y 48 minutos, tal vez nos resulte como un pequeño arrullo, ¿no? Y hoy vamos a estar con Matilde Aguilar y también con algo de Pablo Neruda, una oda al gato. Vamos a iniciar con lo nacional, ¿no? Sembradora de lluvia, ese es el nombre del poemario de Matilde Aguilar. Y el primer texto que les voy a leer se llama Un día, ¿no? Un día me olvidaré de mis muertos pequeñitos. Un día escaparé de este invierno y llegaré a tu orilla. Tal vez estos átomos grises sucumbirán al fuego de tus hornos. Un día las alas de tus ojos quebrarán estos puñales intangibles y poblarán gaviotas. Me pregunto, ¿qué es el sol? La carcajada del día, la sombra que besa mi vientre y busca manantiales, la hormiga del cosmos, el vestido del día, el beso inesperado, la materia que me hará esclava dulcemente, de alas o pichones, a golpes hondos de ternura. Un día juntaré retazos de besos y naufragios. Un día. Este es el poema Un día, ¿no? De Matilde Aguilar. Hay otro que es muy bueno, ¿no? Este se llama Eva. Y dice así. Llegó la hora de hablar de Eva, de esa Eva, la que en un descuido del hombre mató a Dios de una mirada, la que huyó del Edén y se quitó de encima los Padrenuestros, los Ave Marías y los Yo Pecadores, y voló desnuda porque había que inventar el mundo. La del viento y maíz, la sembradora de lluvia, y puertos subterráneos, la que se vació de llantos y confeccionó una carcajada grande. Eva, te llueven estrellas, palabras y polvos estelares. En mis olores están tus abecedarios cósmicos nacidos de la ira. Esta es la primera parte que les ofrecemos de los poemas. Nos vamos a ir con música y luego estaremos también recitando una oda de Pablo Neruda. Bueno, hay que ver esto, ¿no? Por el tiempo. Ahorita nos vamos con música, eso sí lo tenemos seguro. Solía ser el niño con juguetes de cartón, y tú la señorita con zapatos de charol. En mi Navidad rogaba el cielo porque apareciera Santa Claus, mientras mis viejos me decían que quizás se les trabió la dirección. Y yo de niño te sonreía, y tú tan lejos nunca me veías. Como lloraba este gran amor en agonía, mientras no escuchaba la frase que decía: así es la vida. Ale, le, le, le. Tiempo pasó, te hiciste doctor y yo trovador, y con mi guitarra en el hombro pensaba: oye chico, qué bueno sería dar una serenata en el balcón. Pero no sé, ella anda en un BMW y a mí se me mojan los pies por un hueco en el zapato. De nada vale este romance de probador, que por más canciones que te hagan no matarán mi hambre de amor. De nada vale este romance de probador, que por más canciones que te hagan no matarán mi hambre de amor. Ser el niño con juguetes de cartón, y chula señorita, la dueña de esta canción. Y bien, el tiempo nos apremia, así que lamentablemente no les vamos a poder leer una oda completa de Pablo Neruda. Solo nos vamos a dar lectura a unos unos tres párrafos para que ustedes allá en casita se piquen y digan dónde está este poema, ¿no? Bueno, les comento. Este poema, en realidad, esta oda es muy cierta, ¿no? Cuando uno mira a un gato, seguramente va a decir, claro, Pablo Neruda tenía muchos gatos, sabía la actitud de los gatos, cómo son los gatos, y lo que hizo escribir acá fue describir cómo son los gatos, ¿no? Así que bueno, les doy lectura de esto. Dice: los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza, poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato apareció completo y orgulloso, nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para ser golondrina. El poeta trata de imitar la mosca. Pero el gato quiere ser solo gato, y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. Sí, ahí tenemos esta pequeña oda que se denomina, es oda al gato, ¿no? Así, si mal no estoy, esta apareció en los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Si ustedes tienen un gato, seguro que van a identificarle con estos versos que escribió Pablo Neruda en su tiempo, ¿no? Nosotros ya estamos finalizando ese programa. Hoy hemos compartido algo de poesía, los consejos prácticos, el segmento en la ciudad, la buena música por supuesto, de aquí del Ecuador, de la región, siempre difundiéndoles las propuestas que se generan en nuestro Ecuador, ¿no? Así que bueno, también vamos a despedir este programa con música ecuatoriana, y con esto les hacemos la cordial invitación. Este viernes no se pueden perder el programa, salimos de 15 horas a 16, ¿no? Y este viernes tendremos una programación encaminada más a la rumba, a la fiesta de carácter de viernes, ¿no? Así que tengan una buena semana, nos encontramos del viernes. Agradecemos a Andrés Viracocha en la cabina máster, y aquí Darío Males se despide. Latitudes abrazando un nuevo sueño llegaron para quedarse, para hacer grande esta tierra. Traspasaron la montaña, descendieron de la cumbre, en lo jade hostil labriego sacudieron sus amarras. Ya viviendo en esta tierra, conviviendo en armonía con los ríos y montañas, entre el pantano y la lluvia, fallecieron, aumentaron su simiente, cultivaron nuevos campos, emprendieron en industria. promueven las ciencias. Unos surcan en la tierra, otros surcan en los cielos. Si unos construyen refugios, otros labran esperanzas. Si unos curan nuestros cuerpos, otros nos sanan el alma. Fundaron, los cuentan entre su historia como héroes de la selva, como líderes y guías. Con el paso de los años, su espíritu aventurero se abrió a nuevos horizontes. Tradición musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición musical, un programa producido y conducido por Darío Males.